Para promocionar el Angry Whopper, Burger King ha pedido a los actores de radio y doblaje más conocidos que expresen su furia tras años de aburridas locuciones. ¡100% carne de vacuno! ¡Cebolla crujiente y picante! ¡Y queso Pepper Jack! ¡El Whopper más cabreado! ¡El nuevo Angry Whopper de Burger King!